había una serie de escritos interesantes de la agrupación Judíos Peronistas. Y hay definitivamente un prejuicio. De hecho, estamos para charlar con Darío Minskas aquí para que nos dé un poco un detalle, unas miradas y reflexiones sobre este concepto que trabajan, esta línea de pensamiento que trabajan. Y decía que hay un prejuicio, uno relaciona muchas veces a la comunidad judía o a un amplio sector de la comunidad judía con sectores vinculados a, voy a ser sintético, voy a ser básico en la definición, de la derecha, digamos, ¿no? Uno gorilas, digamos. Digamos. Bueno, maestro, ¿qué manera de poner primera? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. ¿Le contamos a aquellos que están del otro lado? Y venía, bueno, ingresa Darío, que la semana pasada quedamos para que venga a charlar con nosotros y demás. Coincide también, coincidía la fecha, para nosotros era un dato accesorio importante con el tema del Año Nuevo judío y demás, entonces nos parecía oportuno también poder conocer de qué se trata esto. Entonces llegó hace un rato Darío y nos decía que buen viaje, esto, lo otro. ¿Y de dónde venís? De Ingeniero Maswich. Claro, nosotros tenemos a Maswich cada vez que vamos a relatar con Cañuelas y demás, y sabemos de la distancia. Y ni hablar un día de semana, yo me imaginaba Panamericana, General Paz y demás. Vine al revés, vine por Ruta 6, se los recomiendo. Ah, viniste, pegaste toda la vuelta. Claro. Tardé hora 25. ¿No? Ah, entraste al revés, hiciste la panza al revés. Sí, pero lo que pasa es que la Panamericana está intransitable, claro, normalmente. Entonces, exacto. Viniendo por la 6, que está en bastante buenas condiciones, sí. Tiene algún tramito con algún problema, pero está bastante bien. Tardé poco, vine tranquilo, ningún problema. Bueno, gracias por la visita. Buen día, Yanato, va para todos, arranqué hablando de otras cosas. Pero che, gracias por la visita y por tomarte el tiempo de venir. No, por favor, un gusto. Nosotros lo que estamos haciendo es darnos a conocer, es una postura dentro del judaísmo que es bastante original, para llamarlo de alguna manera, y que se viene conformando con el tiempo, y bueno, ahora se los cuento, ¿no es cierto? Y en qué consiste, contámelo, porque hay que habría que empezar, el prejuicio tiene que ver con una instalación cultural que viene de hace muchos años. ¿Por qué? Si se tiene en cuenta el porcentaje, los desaparecidos, que son 30.000, hay 1.800 desaparecidos judíos o de origen judío. Eso implica que alrededor del 7%. No somos el 7% de la población, somos el 0,5%, ¿sí? Y no eran todos de la izquierda, eran peronistas los chicos. Entonces, primer dato de la realidad. Dato objetivo. Dato objetivo es que los compañeros peronistas desaparecidos tenían un alto porcentaje de compañeros judíos. Este es el primer tema. Después vinieron los atentados, vino el tema Nisman, vino Paul Singer, etcétera, etcétera. En estos últimos años pasamos de ser 450.000 de aquella época judíos a quedamos 240, una cosa así. Los que giran alrededor de las instituciones oficiales del judaísmo, digamos la DAIA, la AMIA, los clubes, etcétera, etcétera, serán 50.000, 60.000. Queda fuera un montón de gente. Queda fuera gente que tiene matrimonios mixtos, ¿sí? Que el padre o la madre es judío y la persona se siente judía en alguna parte. Con lo cual hay una serie de mitos que, bueno, nosotros venimos a patearle el banquito. A desmitificar, justamente. Sí, justamente. A partir de la historia esta de Nisman, cuando muchos judíos vimos que nos estaban rompiendo el gobierno popular, empezamos a salir. Se generó el llamamiento, que es el sector este que lidera o lideraba él, vamos hasta Orenstein, que es el sector más conocido. Nosotros habíamos fundado la corriente judía en ese momento, yo estaba más ligado al kirchnerismo, no lo estoy ahora. La corriente judía kirchnerista. Corriente judía kirchnerista. Eso pasó a ser después, para hacerlo más amplio, la corriente judía nacional y popular, que aún existe. Ajá. Que fue fundada por mí también, pero en la cual no estoy ahora. Si la gente de la comunidad se siente más atraída hacia el kirchnerismo, hay muy buenos compañeros allí. Hicimos una serie de trabajos de estudio con Patricio Broski, el sociólogo. para sentar algunas posiciones, las posiciones de la corriente judía nacional y popular y la de judíos peronistas en relación a Medio Oriente, nuestra posición frente al judaísmo, etcétera, etcétera, son bastante parecidas, pero nosotros, en algún momento me pasó a mí que necesitaba más peronismo, ¿sí? Una cosa más doctrinaria, porque creo que el inconveniente que estamos teniendo es que ciertas posturas más progresistas nos terminan dañando, ¿sí? Postura personal. Sí, y cuando decís necesitamos más peronismo, y citaste la palabra algo más doctrinario, lo relaciono, o me permito relacionarlo, o te lo pregunto, vinculado más al ser, digamos, a lo espiritual. Sí, claro, sí, sí, básicamente. Una de las diferencias que tuvimos en la COJUNAPO, fue que en algún momento me di cuenta que había que trabajar la parte espiritual. Claro. Me fui a... generamos un espacio que se llamaba La Viña, que no terminó prosperando, donde nos acercamos a sectores evangelistas, a militantes de otros espacios, con la idea de crear una red natural. Estaba bien articulado, pero bueno, cuando no hay un interés político concreto, ese tipo de cosas es difícil de sostener. Entonces me invitan a un espacio llamado Cultura Política para el Ser Nacional, que está relacionado con Guillermo Moreno. Me invitan a participar, hay una mesa de evangelistas del justicialismo, el CEJUS. Participé en el CEJUS estos últimos tiempos, y a medida que pudimos fuimos decidiendo con unas compañeras, son mayoritariamente mujeres las que tenemos, ahora se fueron sumando algunos muchachos, generar este espacio judíos peronistas dentro de una postura doctrinaria pero amplia, o sea, no nos cerramos. Lo que ocurre es que creemos que frente a la disyuntiva que se nos presenta y frente a la destrucción sistemática que hubo de la nación en estos últimos años, y esta última intencional, de estos últimos cuatro específicamente, hace falta respuestas que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con esto que nos decía, a lo mejor lo conocen, a Dugin, que era un asesor de Putin, que dice que el peronismo ha solucionado el problema del ser. Porque tenemos las dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material. Y el peronismo lo toma en cuenta, el justicialismo, con su doctrina, con la comunidad organizada, etcétera, etcétera. Y desde ahí nos paramos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es difundir el justicialismo, difundir el peronismo. Pero en su fase doctrinaria, no en la pelea de todos los días, ¿sí? Por eso vas a ver que en la página no estamos con el tema electoral. Porque estamos... Claro, es cierto. Ahora que me lo dices. Hablamos muy poco de lo electoral porque hablamos entre nosotros, es pescar adentro de una laguna. Claro. Entonces tratamos de hablar de cuestiones doctrinarias, de sentar posiciones respecto a la posición de los judíos en relación a Medio Oriente, en relación a ser judío. Nosotros no somos sionistas. No estamos en contra del sionismo. ¿Por qué? Porque el sionismo es... Interesante los temas que te estás metiendo. Sí, sí, y se arman unos debates, claro, bastante interesantes. Pero bueno, lo tenemos muy estudiado. Entonces, sale coherente. Seguí con lo del sionismo. ¿Cómo? Lo que decía es que la posición nuestra, nosotros hemos roto un poco con la tradición judía de la doble lealtad. Nosotros somos judíos argentinos. ¿Sí? Entendemos a quien es sionista... se siente identificado con el Estado de Israel, pero el Estado de Israel a la Argentina le viene pegando desde hace demasiado tiempo y no tiene que ver con los gobiernos de derecha, porque desde el 76 hay una oficinita del Mossad dentro de los servicios de inteligencia y ahí estaban los laboristas, ¿sí? Entonces es indefendible la posición. Entonces llega un momento en que tenemos que romper con eso y queremos decirle a la sociedad argentina que venimos por el nacionalismo de inclusión. ¿Sí? Un nacionalismo no xenófobo, que nos tenga en cuenta como latinoamericanos, con los proyectos que hubo en Latinoamérica, el que ha quedado como el proyecto más sólido, el de Evo Morales. En fin, esta es nuestra posición, por eso nos hemos alejado del tema del sionismo. No somos antisionistas, porque el sionismo en última instancia es nacionalismo israelí, no judío, ¿sí? Nosotros somos judíos o religiosos o culturales, no somos israelíes. Esta es una confusión muy común en la gente, que tratamos de aclararla lo más posible. Entonces, como peronistas no podemos estar en contra de un nacionalismo. Estamos a favor de nuestro propio nacionalismo. Y un nacionalismo que incluya a todo el mundo, ¿sí? Que incluya a todos los argentinos, a todos los pueblos, que incluya incluso desde la California antes mexicana hasta la península ibérica, o sea, todos los pueblos con los que tenemos algún tipo de identidad y que necesitamos conformar un bloque para que no nos hagan lo que nos vienen haciendo históricamente. ¿Cómo se trabaja con las nuevas generaciones? Es una buena pregunta, porque tenemos un problema con las nuevas generaciones. Les están inculcando una serie de ideologías fragmentarias que tiene que ver con, yo estudio geopolítica, y hay algunos, si alguno lo quiere ver, hay un par de programas de Asia TV, del Marcelo Ramírez y Iván García, me hicieron algunas notas. La última fue de hace 10 días. Y hablo de geopolítica desde hace unos cuantos años, vengo trabajando con un grupo de gente que se llama Grupo Paradigma, y venimos estudiando estos temas. El tema es que estas guerras de cuarta y quinta generación traen a la luz cuestiones que no son los que realmente tenemos que abordar. Yo no estoy en contra de la defensa de derechos individuales, pero no podemos poner la defensa de derechos individuales adelante de la defensa de los derechos colectivos, porque estamos cerrándole al vizcachazo, porque defendemos los individuales y los colectivos quedan a un lado, porque la lógica es salir a defender los colectivos y después, dentro de la justicia social, nos ocupamos de los individuales para integrar a todo el mundo, pero no por encima de lo otro. Acá me parece que nos han puesto el carro delante de los caballos. ¿Por qué decís esto? ¿En relación a qué? Defensa de la cuestión ambiental, uh-huh. Algunas cuestiones relacionadas con los pañuelos. Uh-huh. Esto de los pañuelos, yo, el único pañuelo que con el que nos sentimos representados, y lo decimos permanentemente en Judío Peronistas, es el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. El resto, que cada uno desde lo sectorial en un gobierno de unidad nacional, un gobierno popular, defienda sus derechos individuales. Pero en lo colectivo no podemos hablar de este tipo de divisiones. Por eso nunca trato el tema ni del aborto, ni del feminismo. Si alguien quiere venir a hacer un planteo feminista o a favor del aborto, podrá hacerlo, pero no son nuestros temas. No entramos ahí, no entramos en la fragmentación. Hay demasiada gente trabajando para fragmentar. Es división del Estado y la Iglesia. Voy a dividir ahora el Estado y la Iglesia si me siento un soldado Francisco, así judío como soy. Te iba a preguntar justamente la próxima, ya no me atrevo a decir pregunta, sino era más que nada el pase, ¿no? La habilitación. Sí. Era esto justamente, la mirada y la observación que tienen con respecto al Papa argentino. Y para mí es un compañero peronista. Yo además hago un trabajo, el otro día estuvimos con la gente de Acción de Paz, y yo, viste que escribe muchos musulmanes en la página de Judío Peronista. Le hemos abierto la puerta, porque son hermanos en el tronco abrámico de la cuestión religiosa, o espiritual, si se quiere, porque hay gente que es atea, pero uh-huh. Tiene que pensar la gente que es atea que el monoteísmo nos ha facilitado incluso hasta la forma de pensar. Sí, una cosa era pensar en una cosa distribuida en varios dioses, y esta concepción unicista de la existencia de Dios es la que nos facilita el pensamiento también. No es solamente una cuestión espiritual, es espiritual, pero también tiene que ver con un orden práctico de la inteligencia. Me perdí la pregunta. Francisco. Bueno, Francisco. Francisco viene a ser dentro de la Iglesia Católica un orden distinto. Si pensamos que la Iglesia del 55 estuvo a favor del bombardeo de la Plaza de Mayo de alguna forma, y esta Iglesia habla en contra del neoliberalismo, la diferencia es concreta. Ahora, las dos son la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre? Hay hombres adentro de las iglesias, Hay hombres dentro de todas las instituciones. Ninguna institución es buena, mala en sí misma. Tiene que ver con las corrientes ideológicas que transcurren a lo largo del tiempo. Por eso nosotros estamos muy contentos con Francisco y espero algún día poder tener el privilegio de conocerlo. Lo tirás naturalmente, como si eso fuese a ocurrir. ¿Le sentís que va a pasar? Siento que va a pasar, sí, sí. Sí, siento que va a pasar porque creo que Francisco ahora cuando vuelva a un gobierno popular va a volver a la Argentina y voy a hacer lo posible. Y si no puedo hacerlo aquí, lo haré en relación al Vaticano, pero sí, me gustaría conocerlo. Me gustaría decirles desde dónde hablamos. No yo solo, sí, o sea, claro. con otros hermanos argentinos de otros cultos con los que me relaciono habitualmente. Estuvimos con el obispo ortodoxo ruso, es el encargado de toda Latinoamérica hace 20 días. Estamos haciendo muy buenas migas en ese sentido. 11:24 de la mañana, seguimos con la actualidad, con Darío Minskans, de la agrupación Judíos Peronistas, charlando con nosotros. Me quedó aquello que me dijiste antes de irnos a la tanda, después justamente tuvimos el móvil con el acto en el primer piso del Palacio Municipal. Te agradecemos, por supuesto, la visita, Darío, pero me dijiste, haceme acordar algo del trabajo. Sí, vos me preguntabas hacia dónde apuntábamos desde el punto de vista de lo espiritual en relación al futuro, más o menos era, digamos que sí, era esa el planteo. Lo estamos pensando ahora, ¿por qué? Porque hay, yo no sé si la gente es absolutamente consciente de esto, pero hace muy poco tiempo una computadora con inteligencia artificial le acaba de ganar al juego más difícil, que es más difícil de ajedrez porque tiene más variantes, al Go, al mejor jugador de ajedrez de Go del mundo. Un chino, no me acuerdo el nombre. En realidad la anécdota es que la inteligencia, las computadoras están en condiciones de superarnos, dice llanamente, y van a poder pensar por sí mismas. Esto implica, por ejemplo, que ya a esta altura el tráfico aéreo lo maneje una computadora sin demasiada intervención humana, que las bolsas de algunos lugares, las bolsas más importantes, las maneje una computadora o varias computadoras enlazadas con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y esto va a generar un desplazamiento del trabajo. Y el trabajo lo ponemos en dos condiciones. El trabajo como la actividad principal humana, más allá de la remuneración, o sea, cualquier cosa que hagamos es trabajo. Arrancamos yendo a la escuela para aprender a trabajar. Y el trabajo como sustento, base material, base espiritual. Ahora nos vienen a quitar el trabajo, porque si dentro de 10 años el parque automotor va a estar automatizado, ¿sí? Porque no va a haber, en algunos países ya está funcionando, que no hay choferes en algunos camiones, que hay taxis que se manejan solos, etcétera, etcétera. Nos están quitando un valor que para la humanidad es fundamental. Si a eso le agregamos el tema de las neurociencias y la combinación de esta inteligencia artificial con una posible élite que se maneje por sobre el resto de la población en relación a esta tecnología, estamos en un problema. Y ese problema requiere una respuesta espiritual, porque en la respuesta material nos quedamos con el becerro de oro, ¿sí? Nos quedamos frente al billete, al In God We Trust de los dólares. Dólares que, por otra parte, van reduciéndose como factor de poder en el mundo porque Estados Unidos se viene replegando. No la tengo la respuesta todavía. Creemos que hay que dar una respuesta espiritual concreta. Un paisano mío me hablaba la semana pasada de una respuesta escatológica, no desde el punto de vista de pornografía, sí, sí, sino desde el punto de vista justamente espiritual, es decir, ¿para qué estamos en este mundo? Y la respuesta nosotros la tenemos, o sea, la nuestra es la trascendencia, no la inmanencia, no el día a día. Justamente las ideologías a las que nos referíamos hace un rato tienen que ver con la inmanencia, con el disfrutar ahora. Somos auristas, ¿sí? Como la propaganda esta de personal, ¿no? Perdón por el chivo. ¿Sabés qué me quedé pensando? Perdón la interrupción. Ayer o antes de ayer leía un informe que plantea el tema de la carga horaria en los trabajos. Sí. Y que empieza a haber cada vez más intelectuales, gente justamente preparada en materia técnica con respecto a esto, que separan muy fuertemente y solidificados en el concepto de que hay que bajar no solamente la cantidad de horas de trabajo, sino la cantidad de días. Porque justamente, entre otras cosas, hay que discutir o hay que darle pelea, permitime la palabra, a ese hombre material. Entonces, ¿de qué manera uno puede darle pelea a ese hombre material? Paradójicamente, porque podría sonar en principio una contradicción, de que el ser humano tenga más tiempo para su bienestar. El bienestar, desde la posibilidad, lo planteaban así, lisa y llanamente, 32 horas de trabajo por semana. Era un desafío para el mundo, decían. De lunes a jueves, 8 horas. Ese trabajador pasaría a tener condiciones de bienestar que pondría por encima, con el paso de los años, de lo material. Te lo planteo en otros términos. Sí. Eso está bien, pero está bien para un esquema europeo donde más o menos... De hecho, la línea de pensamiento es europea. Claro. Nosotros tenemos que pensarlo desde Latinoamérica. Y desde Latinoamérica lo que nos está pasando, lo que nos va a suceder, es que vamos a una primarización. Pero la primarización no tiene por qué ser absolutamente negativa. Si logramos, a partir de la comunidad organizada, y a partir de proyectos que fueron escritos por autores argentinos como Gallo Mendoza, que fue ministro de Agricultura de Videgain en la década del 70, que hablaba del regreso a la tierra. Nosotros tenemos una población metida, poblaciones metidas en grandes ciudades, y necesitamos desconcentrarlo porque necesitamos poblar este país. Entonces este proyecto de regreso a la tierra eran ciudades satélites, piensen un poco en los kibutzim israelíes, granjas agrícolas o granjas industriales incluso puede ser, donde es posible que a través de la tierra existente uno tenga para el propio consumo y tenga un saldo intercambiable regionalmente para tener un plus. Esto implica menor cantidad de trabajo, como está señalando, o un trabajo pensado en la trascendencia y no en el consumo. ¿Por qué en la trascendencia? Porque lo que estoy haciendo es cambiando de paradigma y decir, trabajo porque aporto a la comunidad. Me enriquezco individualmente, pero aporto colectivamente. Este es un esquema distinto al que me estás planteando vos desde el punto de vista europeo, porque no está pensado el trabajo como la carga necesaria para conseguir el sustento, sino el trabajo, hasta como trabajo intelectual. Esto que estás haciendo acá, que seguramente disfrutas muchísimo de tu profesión, y que podrías hacerlo muchas horas al día aunque no te lo paguen. La idea es que vos puedas vivir de eso y que además aporte a la sociedad. Bueno, si tenemos que resumirlo es, cada argentino tiene que producir lo que consume. Sí, hay que volver a esa reflexión de Perón, digamos. Sí, sí, creo que sí, sí. La idea de lo doctrinario es volver a Perón. Sí, y sí, y Perón escribió para el futuro, ¿eh? Sí, bueno, él hace cosa de un año y pico, vos citaste hace un rato a Guillermo Moreno, él tenía un proyecto allá por 2012-2013, un día si tenés la oportunidad, me imagino que sí, o tal vez ya lo has escuchado que desarrolle ese concepto, de las famosas 3B. Él decía que el mundo iba para un determinado lugar y que había que estar atento a eso. Entonces él proponía el famoso bueno, bello y barato. El orden de los factores no altera producto, si era bello, barato y bonito. Pero digo, bueno, bello y barato. Las famosas 3B. Incluso presentó ese proyecto internamente en términos institucionales. Él todavía era secretario de Comercio. Y la respuesta fue que era interesante en materia política, en términos culturales, pero que en ese momento culturalmente las condiciones no estaban dadas y políticamente tampoco, porque no había gabinete para sostener un proyecto de tamaña magnitud, porque entre otras cosas llamaba a dar un giro en términos culturales notables. Incluso recuerdo que salieron hasta como gesto, como señal de eso, como símbolo de un principio de ese proyecto, salieron los famosos jeans que se vendían en algunos supermercados y demás de industria nacional, pero que tenía como objetivo en algún punto de máxima este bueno, bello y barato, que tenía que ver con el famoso concepto cada argentino debe producir lo que consume. Pero además, hay un concepto que es muy importante, está muy bueno y hay que emularlo en todos los sectores que se pueda, más en la situación en la que nos vamos a encontrar a partir del cambio de gobierno, que es el tema de la soberanía tecnológica. La Argentina necesita generar, y además tiene los técnicos para hacerlo, ya lo demostró, software y hardware propios, ¿sí? Para que el control, no, para que Globo no sea una multinacional, sino que en todo caso, si vamos a mandar a alguien con una bicicleta, por lo menos que eso que se genera quede aquí adentro y podamos manejarlo. Eso como en todos los aspectos. ¿Y cómo se hace eso? Perdóname, ¿cómo, en un contexto como el actual, y todo indicaría que el próximo presidente de los argentinos va a ser Alberto Fernández? La tecnología de Globo es código abierto. Sí. ¿Sí? Es Linux. Eso es todo código abierto. Lo que hace falta es tener el marketing apropiado para implementarlo desde el punto de vista nacional. Y la decisión política. Y además, por ejemplo, hemos mostrado, y por eso se lo bombardeó tanto, el tema de los satélites ha sido un logro muy importante de la Argentina. Hay que ver si nos dejan, porque la División Internacional del Trabajo existe. Pero ¿qué pasa? También hay un contexto internacional distinto, porque Estados Unidos se repliega sobre sí mismo de la mano de Trump, y a China no le molesta transferir tecnología. Y los rusos están en otra cosa, ¿sí? Están, tienen que crecer ellos mismos. ¿Y qué relación internacional va a generar el próximo gobierno? ¿Qué crees vos? Yo creo que no hay otro remedio que sentarse a caerle bien a Trump, que además, desde mi punto de vista, ha sido mucho menos dañino que los sectores demócratas y republicanos de los últimos 50 años. De hecho, Trump se repliega y cada vez ataca en menos lugares, ¿sí? Y tiene estas cosas hasta graciosas, hasta risueña, del dron que cae en Irán, el ataque que arma diciendo los voy a aplastar, y después dice, no, me dio pena que morían 150 civiles. Es desusual para un presidente norteamericano. Yo vengo siguiendo a Trump, venía diciéndolo desde antes que ganara, que era preferible Trump a Hillary, que representa una cosa distinta. Me parece Trump, Putin y Xi Jinping unos personajes muy interesantes de la política actual. Desde el punto de vista geopolítico, la historia está fascinante. Dos más y estamos. ¿Se juntan en algún lado, se reúnen en algún lado, se convocan en algún lado, tienen que seguirlos a través de Facebook y ahí se enteran de las noticias, de las novedades? Digo, para aquel que está del otro lado, tengo muchísimos mensajes, sinceramente, de gente que está escuchando y está atrapada por la charla y demás. Y me decían, ¿dónde se juntan? Después alguien me dice por acá si hay gente de Cañuelas que ya participa de Judíos Peronistas, digamos, ¿no? Interrogantes y curiosidades en todo aspecto. Hay un perfil de Facebook que se llama Judíos Peronistas y una página de Facebook que se llama Jupe Judíos Peronistas. Les recomiendo el perfil porque en la página lo que hacemos es poner algún recordatorio. Sí, alguna reflexión. En la otra hay debate. Y se comunican incluso hasta por Messenger con nosotros. Normalmente el que anda administrando por ahí soy yo. Y bueno, va a haber seguramente una próxima reunión donde queremos charlar con Guillermo. Fue una propuesta que el propio Guillermo nos hizo de juntarnos cada una vez por mes, una cosa así. Estamos trabajando en este tema del judaísmo nacionalista de inclusión. Nosotros somos nacionalistas. Le vamos a afandar el término a la derecha xenófoba. Judíos peronistas y nacionalistas. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Darío Minskas, referente de la agrupación Judíos Peronistas, visitando nuestros estudios.